mañana. Y se la hice a una muchacha de mi barrio, y así me fui acostumbrando a cantarle a los que amaba. Pero fue triste, mi canción era excelente, aunque sincera nadie la quería escuchar. Me atormentaba, pero le juré a la gente que a miles de corazones yo tenía que llegar, porque el rumor del camino me asusaba a ser valiente, porque el rumor del camino me asusaba a ser valiente. Y así una noche de parranda alguien lloraba, mi cantar doliente. Y así una noche de parranda alguien lloraba, mi cantar doliente. Nací una mañana mi primer amor, recuerdo que fue mi primera canción. Nací una mañana mi primer amor, recuerdo que fue mi primera canción. Oye Beto, ¿y cuáles son tus llaves? Darío Valenzuela y Pablo Vaquero, Medellín. Años que se esfumaron llevándose la ignorancia de que los hombres apasionados son esclavos de canciones lastimeras, del amor y la parranda. Aquel cuaderno donde estaban mis canciones, un día la nuña lo quemó con la basura, pero en mi alma palpitaban acordeones descifrando nuevos sones arrancados con ternura. Me fui siguiendo el estilo del gran Gustavo Gutiérrez. Cuando cantaba penas y placeres. Nació una mañana mi primer.